me miras, si sabes que te amo, ¿por qué no me saludas? Si sabes que te extraño y también sabes que yo ando tras de ti hace ya tiempo. Amore, por favor, dame una oportunidad de demostrarte lo que es amar de verdad. Amore, por favor, dame una oportunidad de estar contigo. Si sabes que te anhelo y también sabes que yo ando tras de ti hace ya tiempo. Amor, por favor, dame una oportunidad. Amaré.